¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Es difícil de entender, creo. Es raro cómo funciona el destino a veces. Un día de trabajo normal. Un día como cualquier otro. Pero uno de esos días que uno siente el paso de los años. Ese pasar de horas interminable entre el beso de despedida y la tranquilidad del regreso. Pero volver a casa también me costaba. Yo había cambiado. Más que antes. Ella. Ya no era la misma. Ya no era la misma. Pretendía disimular mi tristeza. Yo me daba cuenta que estaba mal. Me sentía muy torpe. Después de la última operación, todo cambió. Una inútil. Un año pasó. Vivir en una silla de ruedas, encerrada. Su cadera no quiso más. No es forma de vivir. Estaba condenada al encierro. Estaba condenada al encierro. Esa noche hacía frío. Siempre lo esperaba en la puerta del balcón. Era una rutina, casi insoportable. Él se bajaba del auto. Le sonreía y la saludaba antes de cerrar el coche. Yo le sonreía y fingía estar bien. Yo subía al departamento esperando que estuviera bien. Yo entraba al departamento esperando no molestarlo con mis problemas. Pero esa noche no. Pero esa noche no. Yo bajé del auto. Se lo veía cansado. Escuché que alguien hablaba. Me pareció ver a alguien en la vereda. Cuando me di vuelta ya estaban al lado mío. Eran dos muchachos. Estaban muy acelerados. Me quedé dura. Me asusté. No podía reaccionar. Sabía que ella estaría mirando. Inmóvil. Quise empujar al que tenía el cuchillo. Quise gritar, pero no pude. Escuché un disparo. Escuché un disparo. Nos quedamos todos quietos, sorprendidos. Se quedaron quietos. Recién después sentí un dolor en el estómago. Se arrodilló. Caí al piso sin fuerzas. Sentí su dolor en mí. Ese disparo me mató. Ese disparo me empezó a matar. Él estaba ahí tirado, en el piso. Yo aquí en el balcón. Inmóvil, muda, paralizada, inútil. No sé cuánto tiempo estuve así. No sé si alguien lo ayudó. No sé si vinieron rápido. No me acuerdo de nada. Me despertó de ese letargo el teléfono que comenzó a sonar. Yo sabía qué me iban a decir. Yo sabía, antes de contestar, que me iban a confirmar mi propia muerte. Yo sabía cuáles iban a ser las palabras para explicármelo. No necesitaron mucho. Yo solo volví al balcón, arrastrándome a dejarme morir. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto.